Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional. ¡Ay, los gitanos, gitanos, que va por el mundo entero cantando de soberano, con el sombrero en la mano, con alegre pregonero! Salamanca bendita, de cosita bonita, tiene el tesoro de tu día. Salamanca bendita, tres cositas bonitas, cante flamenco, toro y torero. Salamanca campero, toro, torito fiero, con divisa y vida blanca. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero cuando te quiero, mi Salamanca. Cantando, galopando, como una haga campera, cruza por España entera, con el alma por fandango. El corazón por bandera. Salamanca campero, toro, torito fiero, con divisa y vida blanca. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero cuando te quiero. Ay, Salamanca.